FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Esta es la historia de una sociedad que se hunde. Y que mientras se va hundiendo no para de decirse. Hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Lo importante no es la caída, sino el aterrizaje. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. ¿Qué quieres que te diga si el sol ya sale? Baila y quema tu corazón. Si duermes con la paralela de los brazos, los dedos y ambas manos no bastan para empuñar la muerte. La conferencia de paz ha fracasado cuando un niño se desangra. Ana comete un vómito explosivo. Los hombres como tú rigen el mundo. Lo han gobernado desde siempre y una sonrisa hubiese sido suficiente. Y una sonrisa bastaría a veces. Doblado de dos en cuatro, como un papel metido en el bolsillo, sin tropezar con el mensaje, sin que se sepa el que pensaba antes de marcharte para siempre. Escucha bien, amigo mío, gradúa bien tu derrota. No permitas que hagan chistes. Y una sonrisa hubiese sido suficiente. Y una sonrisa bastaría a veces. Conferencia de paz poco frecuente. Otro lunes más, esto es Ruido Rebelde, como todos los lunes a las 10. Empezamos con un cantautor anarquista, Regocijo en el Fango, Conferencia de Paz. Con esto empezamos este lunes frío, el último antes de que nos corten el tren y tengamos unos problemitas para pasar. Si quieres contactar con Ruido Rebelde, ¿qué puedes hacer? Puedes llamar al 4666-559 o mandar un mensaje de texto al 15-6154-0359. Hoy vamos a compartir un poquito de música, mucho ruido, vamos a tener unas rarezas globales cargadas a puro brutal, death metal, greencore de todos los países. Vamos a compartir un par de noticias y me parece que vamos a tener a Perro acá en el aire. Si no tenemos ningún inconveniente, estarán tocando ahí al final del programa. Así que esto es Ruido Rebelde. Punk ibérico. Sin estéticas y sin modas. Ideas incendiarias. Ideas incendiarias. Empezamos el bloque ibérico. Vamos a empezar con una banda cordobesa llamada Opa Hostil. Mucho punk hardcore de su disco del 2001, Procura. We'll be right back. Una de las noticias que queríamos compartir con ustedes esta semana viene a ser dado con lo que tiene que ver con los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y uno de los sponsors oficiales. Estamos hablando de que estamos hablando de Adidas, que según los medios británicos saltó una alerta ahora sobre las condiciones de abuso, que no es algo que sea novedoso, pero sí tiene que ver directamente con la equipación de Adidas que se van a usar en los Juegos Olímpicos, donde el salario mínimo, como es, ahora vamos a ir compartiendo un par de tips que hice de la noticia sobre la explotación que hace semejante multinacional, que por ahí hay mucha gente que utiliza y no sabe por ahí el daño que puede llegar a causar. Vamos a seguir escuchando un poco de punk, ahora vamos a escuchar Escacha, banda gallega. El tema que vamos a escuchar es A por ellos, no es el A por ellos del fútbol, sino es el A por ellos de A por la policía. El tema del 95, sacando el Siempre Save. Uno de los testimonios que salieron a la luz respecto a la fábrica de Adidas que van a surtir como patrocinador de ropa a las Olimpiadas de Londres 2012, se cuenta que uno de los sueldos básicos que se imparten en esta fábrica son de $61 al mes, más $5 si tiene con el seguro médico, lo que hace más o menos que salgan unos $120 por ahí el trabajador, en el caso de que haga 10 horas de trabajo, o sea, 10 horas de trabajo en vez de las 8 previstas. Nos vamos a seguir escuchando un poco de música, grito de odio, memoria para seguir luchando. We'll be right back. dentro de las condiciones laborables que decíamos de Adidas, una de las cosas que quedan es que la mayoría de las personas que viven en dicha fábrica viven en cuartos de 4 o 5 trabajadores, donde a menudo estas viviendas son las propias de la fábrica. Esas eran un poco las condiciones que veníamos a comentar. Vamos a seguir a cerrar un poco el bloque ibérico con una banda de punk, un poco de crud, bastante vieja. Estamos hablando de Total Resistencia, Sentimiento Punk es el disco, o la maqueta más bien, la segunda que sacaron, el tema Harto de Vivir Así. Rarezas globales. Música sin fronteras. Voces sin límites. Voces sin límites. Música sin fronteras. Álmaimat elvennének, hagyom lesz, de az Isten vagy a hatalom, az álmaimat elvennének, hagyom. Az álmaimat elvennének, hagyom lesz, de az Isten vagy a hatalom, az álmaimat elvennének, hagyom. Unas rarezas especiales a puro ruido. Esta se lo dedicamos a mi compañero Radio Juan, que no ha podido venir todavía. De acá le mandamos una banda de Algeria, que por ahí hay muchos de los oyentes, no sabe dónde está, pero está en el norte de África. Lo que vamos a escuchar es Carnavage, de su disco Carnival of Carnage. El tema vamos a escuchar, Another Piece Dead. Ya está confirmado, están montando los chicos de perro. Mientras tanto, vamos a seguir escuchando un poquito más de ruido. Nos vamos a ir a Lituania, que vamos a escuchar Serborrea del 2009, el tema Fragments. flesh and passion for my impulses are strong. This all became infection. Unlimited feeling of my impulses are strong. They are guiding me to way through. I'm inside Sanger's arm. No paramos con el ruido, Bosnia-Herzegovina, nos vamos a escuchar Monument, disco del 2010, Archaic Genetic. Terminamos con el ruido, dejemos lo mejor para el final, yo creo, una de las bandas más extremas que he escuchado en el último tiempo y como más prolija, Pithead, que estamos escuchando, que vamos a escuchar en 2012, banda de Alemania, Radioactive Death Tree se llama el tema.

con un poco de agua, de árboles verdes, y salió algo de esto. Armado un poco más, se hizo así. ¿Qué os parece si tocan el tema y venimos charlando un poco de lo que viene a ser este tema y un poco de perro? Dale, maravilloso. Vamos ahí, va. Escuchando a Perro, estamos hablando con ellos antes de entrar al programa y nos comentaban que esto iba a ser lo que iban a grabar en el próximo trabajo. Están ahí, van a hacer un eléctrico con un par de temas más. Cuéntenos un poco qué va a ser ese trabajo, cómo lo piensan grabar. Sí, hasta ahora estuvimos laburando con el primer disco, que tenía como un formato vinculado un poco con lo natural, un poco con con el paisaje, un poco con lo que estuvimos experimentando en algunos viajes que hicimos, con mucha imagen también. Y bueno, todavía no tenemos definido puntualmente qué, para dónde va a estar encaminado, pero queremos hacer algo por ahí distinto, algo novedoso. Estamos buscando todavía la manera. Distinto al primer disco, claro. Claro, Sueño Inca. Lo que se dio de Sueño Inca fue eso, justamente lo que dice Sergio acá, que se fue dando en viajes o en cosas nuestras que teníamos, y justo se presentó en lugares muy naturales. Entonces ahora lo que estamos proyectando, que son este tema junto al próximo que vamos a hacer y algunos temas más que estamos haciendo ahora, es enfocado más, no sé si tanto en los viajes, pero también en cosas nuestras también. Es más como en la realidad, estando claro, un poco más adelante, digamos. Agarramos, hicimos un disco, una cosa, dimos vuelta a la página y hacemos otra con este tema, que va a ser eléctrico. Otro tema de Superstición, que vamos a tocar después, que también va a ser eléctrico. Y haciendo esto, nosotros le agregamos esto, lo que es acústico. Nosotros, para hacer estos temas, lo hicimos acústico. Pasarlo a eléctrico, hacerlo un poquito más blues, o acelerarlo un poco, bajarlo un poco, dimos la vuelta de hoja que buscábamos, que nos fijamos más en eso, no salir ahora a ver un paisaje o a ver una cosa para inspirarse, sino hacer al revés. Porque mismo el disco anterior nosotros lo tratamos de siempre enfocar en hacerlo audiovisual, en vivo, cuando es eléctrico. O sea, vamos mostrando de fondo imágenes de viajes también, del que se fue componiendo, claro, en esos mismos lugares. Entonces está medio como la música proyectada con el video, de cierta forma. Es como que se siente, cuando estamos tocando, lo que sentimos nosotros cuando estábamos haciendo los temas, las imágenes, todo era lo que teníamos adelante. Y las imágenes, las proyecciones que pasamos, son las mismas que el paisaje que teníamos nosotros. Sacamos todo de ahí. Un concierto audiovisual con mezcla de... Es leyes, audiovisual, sí. Está todo en un concepto más que nada. Sí, sí. El tema musical sigue más o menos trabajando la misma música. O sea, nos comentaron que cambiaron la manera de componer un poco. Siguieron firmas o menos al mismo estilo. ¿Cómo ven que está la escena acá local en Buenos Aires? Lo que viene a ser... Cuesta mucho moverse. Sabemos que es difícil. O sea, toda la banda atraviesan por un momento que es un poco, lo haces tú mismo, o es muy complicado. Claro, ya hacerlo o empezar, que seas independiente, que te hagas todo a pulmón, que pongas el lomo, de ir, venir, buscar fecha, tratar de tener a una persona que te ayude, que tenga un poquito más de idea, como para que te deje componer un poco a vos. Eso siempre es pesado, en el oeste, en el sur, en el este, en todos lados. Todas las bandas que son independientes, siempre nos manejamos le independiente, cuesta un montón. Pero siempre tratando de hacer lo mismo, con la fuerza del disco, la fuerza, las ganas nuestras, la poner toda la, y la fuerza está siempre también igual. También encontramos más maduración en lo compositivo, ¿entendés? Por ahí hay cosas que nos damos cuenta que nos salen, que decimos, oh, mirá esto, qué bueno que está. Nos sorprendemos. Que por ahí en los otros temas no están, ¿no? Y entonces decimos, bueno, esto lo podemos incorporar y le da un poco más de frescura a las composiciones, ¿no? Igual ya llevan un par de años tocando, ¿no? Llevan una relación musical. Sí, años. Nosotros tuvimos un año y un par de meses clavado en una sala, ensayando los temas, sin salir a tocar. Después despegamos de la sala, empezamos a salir con cuatro temas, que son los cuatro de Sueño Inca, y después de ahí empezamos a salir. Ahí nos animamos un poco más, empezamos a tocar, a buscar fecha, y después empezamos y a... Y de acá viene la composición de estos nuevos temas, de lo que estamos haciendo también. Por eso vamos al punto en que el otro se dio un poco más en ambientes naturales y esto ya lo estamos más como generando en la ciudad, digamos. En el asfalto. En el asfalto. Sí, hubo como una especie de exploración en los primeros temas, ¿no? Como conocernos también, porque claro, ¿no? Conocernos musicalmente, porque ya nos conocemos desde hace años en lo personal, pero musicalmente como que dijimos, vamos a ver qué onda, ¿no? Si bien tenemos gustos muy muy similares, pero cada uno por ahí tiene también sus diferencias musicales, claro. Y bueno, no sabíamos para dónde iba a encaminar, pero bueno, salió algo loco. Bastante fresco. Sí. Bueno, antes de seguir charlando con ustedes, podíamos ir escuchando otro temita de estos que tenéis preparados acá en directo, que por cierto no está ni grabado, o sea que directamente dale, a vuestro sale, salido. Sale dale, nuevo. Dale, hacemos otro. Vamos. Superstición. Superstición. Thank you. viejas voces perdidas, no hay vida sin su ira. Perro, bueno, cuéntenos un poquito qué fecha tienen por delante, cómo puede hacer la gente que nos está escuchando, cómo puede hacer para ir a ver a Perro. Bueno, en el Facebook, tenemos un Facebook que se llama Perro de Paso. Ahí van a salir las fechas. Y ahora en realidad hay una sola fecha que te la voy a decir a media porque no está todavía confirmada. Sería el 1 de septiembre, pero después si se confirma, se da el avance y se pasa claro, por nosotros el Facebook. La información por lo general la sacamos por internet, que es el medio ahora que podemos aprovechar más general por difusión. Siempre salen flyer o cosas así, o tratamos de avisar a la gente para que lo sepa previo a la fecha. Pero bueno, como dice Marcelo acá, la fecha está en MySpace también, claro, de Perro. Sí, no le estamos dando mucha bola, pero está ahí. Hay un par de cosas. La información de fechas y de todo, generalmente las ponemos en Facebook. Y lo que es por ahí música que se puede poner en MySpace, ponemos ahí los temas del disco. Estamos ahí, sí, para conseguir el material. Sí, también en YouTube tenemos también. El material lo tenemos nosotros por ahora. No salió a ningún lado, claro, para no repartir. Lado. Pero lo si por Facebook en vivo, lo o por Facebook, cuando se nos pide. Sí, las fechas lo llevamos. Las fechas en vivo siempre están para difundirlo. Entonces una feria, está chiquita, una feria. Sí, ponemos una feria y ahí lo. Así que terminan de promocionar este último disco. Van a tocar un par de fechas, están creando estos temas. ¿Quieren grabar un par de temas más? Sí, estamos atrás de un blues y otro más. Y a partir de eso va a salir un tema más. Queremos hacer, tenemos más o menos 5 temas para hacer y para grabar. Es la idea tener 6 temas o 5 temas. Pero acá a fin de año ya pensamos meternos al estudio a grabar. Sí, la idea es de arrancar el 2013 con un disco nuevo. Claro, exacto. Claro, sí. Ya dar vuelta a la página ya. Y ver de poder hacer unas giras que podamos llegar a hacer, que tenemos ya pensadas y armar, si se nos dan las cosas. ¿Una gira por dentro del país? Sí, por dentro y por fuera, si se da también, sí. Sí, fuimos a tocar a Córdoba el año pasado. Este año. ¿Este año fue? Sí, bueno, en febrero. Y bueno, quedó en contacto, quedó muy buena onda con la gente allá. Dos bandas de allá en Río Cuarto y en Córdoba Capital. Y bueno, es muy probable que... Hay una movida con unos amigos en Mendoza también. Ah, y hay cosas para hacer. Hay un montón de cosas, hay que confirmarlo, pero no queremos. O sea, claro, queremos terminar de grabar o empezar a grabar. Claro, las fechas no salen por eso, porque estamos componiendo y estamos metidos en esto. Igual también nosotros terminamos un disco hace un año y empezamos otro ahora, es como que no le dimos mucho respiro. Es como que se va a difundir las dos cosas juntas, porque. Si no, podríamos esperar un poco más, pero claro, se abarca un poco más. Igual es mejor siempre, o sea, tener una banda fresca con nuevas composiciones. Mientras estén las ideas. Para nosotros se nos hace también mejor. Y por ahí, quién sabe, a lo mejor eso de viajar, o el pie de vuelta y tener el tercer disco ahí. También, sí. Sí, hay cosas ahí que hay que armar, juntar, ver qué pasa. Hay un montón de bases. Nosotros nos estamos quedando con poco tiempo, queda un poquito de espacio. Antes no queríamos irnos sin escuchar un temita de lo que viene a ser el anterior disco, un tema en eléctrico. Bueno, este es vuestro espacio, no sé si queréis decir algo más que quedó en el aire. No, yo lo único que quiero decir es agradecer a la gente que nos va a ver siempre y a las familias nuestras, mis primos, tíos, que siempre nos apoyan desde allá o de donde sea, siempre nos están apoyando. Hay mucha gente que estuvo en el disco también, trabajando sí. con esto, que estuvo, hay gente que hizo coro, Paulina García metió coro en Perro Muerto, el primer tema. Después David Gómez sacó unas fotos, que figuran en el demo. Con Giselle también estuvo en eso. Adrián hizo la tipografía de Nota Record también. Diego nos grabó y siempre nos está prestando el lugar o se copa en hacernos el lugar para poder ensayar y bueno, no ahí grabamos. Tiempo. Claro, ahí grabamos. Con Olo Rey. Sí. Y ahora que si presentas un tema así del disco, bueno, justamente para ellos está bueno dedicárselo. Para todos. Acá, antes de poner el tema, dejamos la invitación abierta para escuchar la presentación del disco cuando esté haciendo. Dale. Escuchar un par de temas más. ¿Qué tema vamos a escuchar? Puente del Inca. Puente del Inca. Es el tema 2 del disco, de Sueño Inca. Thank you. Puente del Inca, lo que estamos escuchando de Perro, tuvimos que bajar, nos quedamos sin tiempo. Ruido Rebelde vuelve la semana que viene a las 10 de la noche. Nos puedes seguir por la FM Moreno online o meterte en ruidorebeldemoreno.blogspot.com y escuchar tanto los programas actuales como los pasados. Si quieres volver a escuchar Perro, nada más tiene que hacer ahí cliquear. Vamos a ir cerrando el programa, nos vamos con Aguante la Libertad de Escuela de la Calle y nos vemos el lunes que viene. Para Ricky, que te fuiste de la tumba, para el Turco Romeo, y dice...